Juana, empújame, por favor. Anda, hija, vámonos. ¡Uy! Bollicao en oferta. En oferta la aceituna. Como tu tienda ninguna. Yo no compro el superarco. Yo le compro a la picula. Yo me quedé asombrado, es mentira, eso no es verdad. Con el negrito que salió, era la nieva. Era lo mismo metro de encaje negro que el negro de encaje el metro. La goma empezó a saltar, se empezó a que yo me vea. Cada vez que el tío saltaba, para atrás me echaba. Cuando aquello acabó, a acostarme me voy yo. Y me encuentro a mi marido tirado en la cama. Le dije, Pepe, hijo, casarón. Ponte los calzoncillos, déjate de malanada. Que vengo de mirar televisión y a salir un negro no vea lo que he cortado. Y es que te veo y me entran carcajadas. Eso no da ni pa' una tapa pa' poner la soleza. No te vayas a columpiar porque yo sé que el columpio que te pego del tiro. Que cojo la delilla. Y te pego. ¡Vamos todas! Hoy quiero dedicar este cumple de carnaval a ese tío que toca la caja en carnaval. Y es que vaya la habilidad. Cuando te cambias de compás, ese toque nada más lo hace poco chavales. Y ahora te voy a contar, ahora mismo te voy a explicar, con mi caja para que tú escuches esos compases. Que arte cuando empiezas a tocar y le da los laditos que respetan mi garganta. Y ese cambio ritmo que le da cuando llega un final que parece Semana Santa. El mejor del mundo entero. Que no patique pa' tu tío Rafael el pregonero. No te vayas a columpiar porque yo sé que el columpio que te pego de tiro. Que cojo carrerilla. ¡Todos! Y te pego un rey, un hombre.